interesas. Tengo que hacerme la idea sin sospecharme del ato. Trata de hacerlo despacio para no sentir el agua que derramo. Trata de hacerlo despacio sin condenarme al silencio. Es el polvo que cae con los desperdicios que me prometiste. Pero si quieres marcharte, yo te devuelvo tu nudo. Rara es la mezcla de insomnio que yo anestesié para no despedirme. No me obligues a dejarte, no dejes que yo me caiga. Ya no hay de qué asustarse, de qué asustarse. De qué asustarse. Luces de todas las clases se ven en tu cara y ríes en la mía. Sabes que se me lastima. Miro al revés para adentro. Es la dulzura del tiempo que nos distorsiona en cámara lenta. Son los punteros que tarjan, yo retrocedo la fuerza. Ya no hay de qué asustarse, de qué asustarse, de qué asustarse. El gatillo escondido con todas las dudas. No dejes de saludarme. Salta primero y yo sigo. Menos mentiras se ahogan distinto el espacio cuando te retiras. Sueñas en canto perdido. Vientos revuelven mis ojos. Ya no hay de qué asustar.